Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast de esta vuestra radio. Ya sabéis que emitimos a través de ondaexpansiva.net y que también algunos diferentes proyectos radiofónicos como Irola Irratia pincha nuestro programa para que se pueda escuchar nuestro proyecto de conciencia crítica, con el que tratamos de sumergirnos en la historia. España no participará oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, pero es clave también su participación en la red del entramado nazi. Y para tratar de hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono, nos acompaña en nuestro programa Javier Rodríguez, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de León, con el que vamos a tratar de analizar los diferentes aspectos que son expuestos en un libro, War Zone, en el que Javier es coautor. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Muy buenas. Buenas tardes. Decíamos que de todos, por todos es conocido cómo España no participará oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, pero la presencia de jerarcas nazis como Himmler en nuestro territorio, incluso en la entrevista entre Franco y el propio Hitler en Hendaya, nos dan pie para pensar en lo contrario. ¿Hasta qué punto fue importante o hasta qué punto fue estratégico el papel que juega España en la Segunda Guerra Mundial? Bien, el papel que juega España es fundamental. Sobre todo, nosotros lo hemos tratado en el libro, en Guazón, que es el subtítulo un poco de la Segunda Guerra Mundial en el noroeste de la península ibérica. Juega un papel fundamental porque ya desde la Guerra Civil, pues las relaciones entre la dictadura entre el bando sublevado y los alemanes, pues fueron bastante estrechas, ¿no? Esa ayuda durante la Guerra Civil se materializa de dos maneras, de varias maneras, pero dos más conocidas son la presencia de la Legión Cóndor en España y también la ayuda de la dictadura franquista más adelante con el envío de la División Azul, ¿no? Todo esto se materializa en España, yo creo que en algunos episodios menos conocidos, a través de la presencia de los servicios secretos alemanes, a través de lo que era el Abwehr, que era la estructura del espionaje nazi, ¿no? Y sobre todo cuando durante la Segunda Guerra Mundial el almirante Canalis monta una serie de puestos avanzados que se llaman organización de guerra, en alemán era Kriegsorganisation, en este caso Kriegsorganisation en España, y bueno, es un poco lo que tratamos en algún de los apartados del libro. A la hora de acceder a toda esta serie de datos que revelan el juego que jugó nuestro país en la Segunda Guerra Mundial, Javier, tú mismo has buceado una serie de fuentes documentales que sería muy interesante que nos la explicases a nuestros oyentes. Sí, mira, sobre todo las fuentes documentales más novedosas y por las que hemos podido desentrañar cómo era la estructura de espionaje nazi en España, vienen derivadas del final de la Segunda Guerra Mundial. Porque al final de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, uno de ellos es España. ¿Cómo lo desnazifican? De dos maneras. Una parte, si es homenaje, del Abwehr, y para otra parte, para neutralizar los bienes alemanes que había en España. Todo esto lo hemos podido analizar porque en el Archivo Nacional Británico están depositados una serie de interrogatorios que hasta hace unos años pues no se podían consultar. Esta serie de interrogatorios que se realizan por parte de los aliados al término de la Segunda Guerra Mundial se realiza a los miembros del servicio de espionaje nazi en España. Entonces, a partir de esas declaraciones es como se puede analizar la presencia nazi más claramente en España y las relaciones con la dictadura franquista. ¿Hasta qué punto, Javier, fue fundamental la ayuda que Hitler presta a Franco para que la guerra se decantara hacia el bando que él representaba? Bueno, mira, es fundamental. En cuestión, además, se traduce o se trasluce precisamente por el tema del espionaje. Sobre todo centrado en España, pero en una parte de lo que es el noroeste de la península ibérica, la presencia del wolframio. La presencia del wolframio, un mineral muy importante para la industria de la guerra alemana, fue vital para controlar esa presencia de wolframio. Los ingleses también estaban interesados, y los estadounidenses, para que ese wolframio no terminara en manos alemanas. Y por eso en el resto de la península ibérica, digamos que se nutrió de la presencia de los servicios de espionaje de varios países, desde Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Y a partir de esos estudios que hemos realizado, se ve claramente como la dictadura franquista, bueno, presta sus servicios, su ejército, sus infraestructuras aéreas a los alemanes para que controlen los buques aliados, por ejemplo, en el noroeste de la península ibérica, en el Cantábrico, en el Atlántico, para que controlen también las redes de envío de wolframio. Bueno, era una manera de pagar la ayuda que Franco le había dado a Alemania durante la guerra civil. Y bueno, pues hay una estructura de espionaje dividida en tres sectores, ¿no? En España, una que está en el sur de España, cuya sede principal es Sevilla, otra en el este, con la sede principal, que es Barcelona, y otra en la que, bueno, yo he estudiado en ese libro, que es la del norte de España, ¿no? Cuya sede principal era Bilbao, con una serie de ramificaciones que, si quieres, podemos comentar a continuación. Una de ellas, por ejemplo, es, en concreto, comentáis en vuestro libro la presencia de un agente de la Gestapo, de nombre supuesto o de nombre real, que responde al nombre de Franz Lubbs, y sí, que se mueve entre Logroño, se mueve entre León y entre la propia ciudad de Burgos. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de qué papel jugaba este agente, qué papel desempeñaba dentro de todo el entramado del espionaje y cómo se fue asentando en nuestro territorio. Bien, Franz Lubbs era pues un especialista de la casa Henkel, era el jefe de la Gestapo en Logroño, era un miembro de la SS y trabajaba en la maestranza aérea de Logroño y en la cuarta región aérea de Zaragoza. Trabajaba como operario especializado, pero él va a tener una influencia política considerable con la policía española y también con la colonia alemana en toda esa región de España. Él visita constantemente la embajada alemana en Madrid, también el consulado alemán en Bilbao. De hecho, se le ve aparecer por el hotel de Bilbao con el uniforme de las SS y con toda la tranquilidad del mundo. Después, bueno, él tiene una serie de contactos en León, contactos que vienen de la guerra civil, porque él había estado como especialista de la región Cóndor ya durante la guerra civil en León. En Logroño vive en el Hotel Comercio, donde él tiene un equipo de transmisiones y, bueno, él va armado y expande sus acciones también, en concreto, a ciudades como Burgos, ¿no? Ciudades como Burgos y como la propia Logroño, ¿no? Donde además sí que hay tiene relación con otro alemán, que es miembro de la CSS, que es Koreke, que es legado militar del consulado alemán en Bilbao, ¿no? Y que también aparece en documentación trabajando pues en la zona de Burgos y de Logroño. Entonces sí es muy importante su presencia en esa parte de España, ¿no? En su momento, en su día, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nacho, que es uno de los compañeros que está actualmente gestionando el blog que nos aporta información acerca del campo de concentración de San Pedro Cardeña. Es un tema que tú también, Javier, has trabajado y es un tema en el que parece ser que incluso la Gestapo realiza interrogatorios a diferentes prisioneros, no solamente en San Pedro Cardeña. Sí, yo no, seguramente yo no he estudiado el tema en tan en profundidad como Nacho de San Pedro de Cardeña, pero sí que bueno, he estudiado en general los campos de concentración en lo que actualmente son las provincias de Castilla y León, ¿no? Y en esa zona de Burgos, además, en este campo de concentración, bueno, pues se llevaron a cabo, como todos sabemos, yo creo que puede haber relación incluso, como todos sabemos, investigaciones y experimentos con prisioneros de guerra, de la guerra civil, de brigadistas internacionales, ¿no? De diversas nacionalidades. Sabemos que esos que un poco esos experimentos estaban basados en las teorías del psiquiatra Vallejo Nájera, que era el comandante, el jefe de los servicios psiquiátricos del franquismo durante la guerra civil, y en algunos documentos sí aparece esa presencia o esa posible presencia de alemanes, porque no cabe duda que Vallejo Nájera no se formó en esas teorías de la Gestapo alemana, ¿no? Lo has comentado tú mismo, cómo la embajada alemana en Madrid se convierte, por decirlo en alguna palabra, en el centro neurálgico del espionaje nazi. Ahí hay personajes tan siniestros o tan, por decirlo de alguna manera, tan enigmáticos como Hans Lazar o el propio Paul Pinzer. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de estos personajes que pululaban a sus anchas por Madrid. Claro, mira, tanto, pues, tú lo acabas de decir, Hans Lazar había sido nombrado por Canaris, jefe de espionaje en España. También estaba, el jefe de la Gestapo en España era Weber, también, que, por ejemplo, es un personaje muy siniestro, porque este Weber, digamos que además se encargaba de interrogar y de eliminar, como si aparece en esta documentación del Archivo Nacional Británico, y de eliminar aquellos fugitivos españoles que querían salir de España huyendo de la represión franquista a través de la ruta de Figueras en Gerona, ¿no? Y es responsable este Weber, es comisario de la Gestapo, responsable de estos interrogatorios y de la eliminación de estas personas, ¿no? Fue responsable de las sentencias de muerte de gran número de fugitivos que usaron esta ruta, ¿no? Aparece también Kónecke, como te acabo de comentar. Creemos también que Weber es un hombre supuesto, ¿eh? Es un hombre supuesto. Hay otra gente como Müller, por ejemplo, que también está en la zona de Logroño. Después el coronel Oberstiller, que es agregado militar del ejército del aire en la bajada alemana en Madrid. Bueno, todos ellos realmente sí que son figuras siniestras. En concreto, los que te acabo de comentar, Schindler, Kónecke, tienen una presencia significativa en la zona de Logroño y de Burgos, ¿no? junto con Franz Lux. No se nos olvide, no estamos tratando el tema del noroeste de la península ibérica, pero después hay toda otra estructura muy importante en la zona del sur de España, ¿eh? Que tiene su sede central en Sevilla, pero con una presencia significativa en la zona de Cádiz, ¿no? En concreto, además, con relaciones con el norte de África, ¿no? Con Tánger, ¿no? Ahí en el libro, recuerdo, es la transcripción de dos documentos, precisamente procedentes de estos interrogatorios, donde se muestra claramente la organización del espionaje alemán en España en aquellos momentos. Si tú bien has dicho, sí, personajes siniestros, si realmente la represión franquista fue dura con todo aquel que no se plegó a sus directrices, bueno, pues fue ayudada claramente también por los alemanes. Yo creo que es además uno de los episodios quizás más desconocidos. Comentábamos que la presencia de Heinrich Himmler en España en un viaje oficial que realiza justo antes de la visita de Franco, de la visita de Himmler a Hendaya, es fundamental para entender toda esta red de espionaje. ¿Hasta qué punto fue importante esta visita que precedió a la de Himmler? Sí, me parece que te refieres a la presencia de Himmler en España, ¿no? Eso es. Sí. Efectivamente. Pues es importante porque realmente había, no solo Franco, sino había otra serie de militares que habían ganado la guerra junto con Franco, que eran pro-nazis, claramente, ¿no? Tenemos también a Serrano Suñer, ¿no? Y bueno, pues es muy importante para establecer esos contactos que llevan a la presencia de los espías alemanes en España, a través precisamente de esa entrevista de Himmler, de esa presencia. Bueno, pues se empieza a consolidar toda una serie de relaciones que al final lo que llevan es a que las autoridades españolas, bueno, le den absolutamente todas las facilidades a gente como Canaris, ¿no? Como el almirante Canaris, que va a ser quien va a establecer todos esos puestos avanzados en Europa, de, como te comentaba, de la CRI organización, que son los puestos avanzados de espionaje, ¿no? Y España es uno de estos puestos avanzados más importantes, con más presencia de los alemanes. Himmler llegó a plasmar, bueno, en esas conversaciones, que ahora, claro, en aquel momento eran secretas, evidentemente, pero como los consulados alemanes en España, pues podían funcionar realmente no como consulados diplomáticos, ¿no?, finalmente como auténticas oficinas de espionaje, ¿no?, con una sede central en Madrid que se llamaba Sabin, y que a partir de ahí esa estructura, bueno, se expandía por toda España. En el norte de España la más importante es, por ejemplo, es Vigo, y después tenemos la de Bilbao, ¿no?, muy importante para realmente controlar todo lo que son los, en concreto en el noroeste de la península ibérica, todo el movimiento de buques, ¿eh? Lo mismo que fue importante en la Segunda Guerra Mundial el estrecho de Gibraltar, nosotros sí que hemos tratado de explicar en el libro cómo tan importante fue el noroeste de la península ibérica, porque además en cierto momento los británicos se plantearon en un futuro la posibilidad de invadir España por esa parte. Una vez que termina el conflicto, España además acoge a numerosos nazis que son reclamados por los aliados, pero que tratan de evadirse, se crean redes de evasión. A mí me gustaría, Javier, ya que conoces el tema, que les explicaras a nuestros oyentes hasta qué punto también fue clave España dentro de estas redes de evasión de los nazis ya derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Sí, mira, me parece que te lo comentaba al principio, como uno de los objetivos de los aliados era proceder a la repatriación de todos los alemanes considerados peligrosos, ¿no?, entre ellos los miembros del servicio de espionaje, ¿no? Bien, y también, importante, neutralizar los bienes alemanes en España. Una operación que se llamaba Safe Haven, la operación Puerto Seguro. Bien, digamos que en su contra, los aliados tenían que, la dictadura franquista, se oponía, llegó a dar cobertura a esta serie de alemanes. Muchos de ellos salieron de España en dirección a Sudamérica por la frontera de Portugal, y en barcos hacia Sudamérica. Otro de ellos, como comentamos, se instalaron también en el sur de España, en la zona de Cádiz, y también en el levante español, en la zona de Denia, con una protección no solo de la dictadura franquista, ¿no?, sino también, bueno, por personas de alto poder adquisitivo, digamos, de grandes ricos en España, que habían tenido relaciones, ¿no?, con ellos, ¿no? Era una manera también de salvar esos bienes que habían adquirido los alemanes en España, pero también con la cobertura de empresarios españoles. Todo esto viene de una organización que se crea durante la Guerra Civil que se llamaba Socindus, que era una sociedad financiera de capital mixto español y alemán. Entonces, bueno, sí que la cobertura de la dictadura franquista fue bastante importante para... Sí, Javier, sí. Tenemos problemas técnicos, pero con pasión los iremos resolviendo. Simplemente, para ir terminando nuestra entrevista, me gustaría preguntarte ¿cuántos de estos nazis buscados por los aliados terminaron finalmente refugiados en nuestro país sin que tuvieran realmente ningún problema? Mira, yo la verdad es que la cifra no la hemos... No te puedo dar la cifra en concreto, pero es que no te puedo dar la cifra en concreto. La verdad es que sé que hay estudios que hablan de un centenar de nazis, pero ahora mismo no. Es una cuestión que seguramente eso es lo que en el futuro, bueno, intentaremos investigar en ese proceso de desnazificación, ¿no? Porque, bueno, en este libro tratamos lo que fue la presencia alemana en España durante la Segunda Guerra Mundial, y en posteriores investigaciones seguramente pues analizaremos precisamente esa presencia de los alemanes. Pero sí que hay algunas investigaciones que hablan del centenar de alemanes, ¿no? ¿Hacia dónde se están ahora mismo, como nos comentas, orientando vuestras investigaciones? Es decir, ¿qué nuevos secretos podremos descubrir acerca de la ayuda que Franco presta en la Segunda Guerra Mundial? Mira, nosotros tenemos un proyecto, el siguiente proyecto este, que es precisamente qué pasa en España después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, precisamente también analizaremos el papel de las actividades de las organizaciones clandestinas en España, ¿no? Y también, además, de la presencia todavía de la guerrilla, ¿no? De esa última parte de la guerrilla que finaliza a principios de los años 50. Y bueno, en torno a eso es donde seguirán nuestras investigaciones, ¿no? Y también un poco, como te comentaba, al estudio de la desnazificación de España que intentan llevar a cabo los aliados, pero que la verdad es que no lo van a conseguir del todo, como antes te comentaba. Nosotros titulamos el libro Warzone porque realmente los servicios de inteligencia británicos consideraban que el noroeste de la península ibérica era una zona de guerra, y así lo consideraba también en la dictadura franquista. Era una zona de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque te comentaba no solo la presencia de estas organizaciones de espionaje, ¿no? Sino también, claro, la presencia de la guerrilla, la presencia de organizaciones clandestinas, y esto normalmente era un hervidero, ¿no? De agentes, de espías, de guerrilla, bueno, de gente de la dictadura franquista, y por eso lo titulamos Warzone, zona de guerra. Las posteriores investigaciones sí que queremos profundizar en ver cómo fue precisamente esa segunda parte de los años 40, donde la dictadura franquista se logra consolidar, ¿no? Y se logra consolidar, bueno, pues con las garantías que le dan los aliados a finales de los años 40 y a comienzos de los años 50 con ese pacto con los pactos con los Estados Unidos, ¿no? Pues muchas gracias, Javier. Ha sido un programa un poco accidentado, por desgracia la técnica en ocasiones no está de nuestra parte, pero quisiera agradecerte pues el tiempo que nos has dedicado, el libro que habéis editado, porque nos permite conocer una parte de nuestra historia que por desgracia no es tan conocida como quizás debería ser. Muy bien, pues os agradezco la verdad la llamada, vuestro interés por esta parte de la historia, y bueno, pues nada, encantado de haber estado con vosotros, Raimundo. Un saludo. Un saludo.